sangra de esta herida brota. No dejo de pensar que te dejé marchar, nunca había estado un alma tan rota. Desde que tú no estás, no quiere recordar, se pasó una vida entera y yo solo guardo el recuerdo de unas pocas horas. Era primavera, el sol salió ese día por ponerse a tu vera. Todo el año me hace daño y me vuelvo a llevar a patadas con la primavera, junto a las hojas que el otoño vino a derribar. Me dejé llevar, me dejé llevar. Que no entiendes que te extraño a mi manera. ¿ya qué preguntas? Ahogar mis penas, me fui de putas la noche entera. Te fuiste y adiós muy buena.